La dificultad se desvaneció al confiar. Clave la lección, invariable posición. Decidí cruzar y no regresar de ahí. Extraña excitación arrasándome llegó. Supe que era el fin. Venció toda opresión. No hay figuración hurgando mi tentación. Mi dificultad al confiar se disipó. Clave la lección, invariable decisión. Mutó la excitación. Quererte que amarte.